Autofoto programa 82, miércoles 21 de junio de 2017. Retomamos esa serie que iniciamos hace ya unos cuantos meses de ir invitando a Autofoto a compañeros y compañeras de Radio Crash para ir presentándote poco a poco la variada y extensa programación que hacemos en esta casa. Y han pasado por aquí Falo Marcos, que con el que hemos hablado de la historia de Radio Crash. Ha pasado Quique Valcárcel para hablarnos sobre Bacanal Musical, que es el programa que va después del nuestro, y sobre Clash Clásica, que se emite una vez cada 15 días. Ha pasado también Estefan Yaje, el capitán de la Bárbara, que es nuestro magazine de la mañana de los lunes. Y hoy recibimos a Marina Caracolina, que es quien pilota la Caracola Espacial, una nave que semana a semana aterriza en nuestros estudios para ofrecer a nuestro público infantil una colección de audios, entrevistas y propuestas de lo más interesante. Tendremos también historias del celuloide. Finalmente, Gabriel Menéndez ha logrado su objetivo de hablar de Apocalypse Now, o Apocalypse Now, no lo tengo muy claro, luego le preguntamos. Y hoy nos va a comentar qué le parece esta película del año 79. Oye, ya que estamos con la película de Coppola, pues vamos a dejar que sea su banda sonora la que nos acompañe durante el programa. Vamos a ir escuchando algunos de los clásicos del rock y del soul que van sonando a lo largo de las 3 horas y cuarto de película. Empezamos y enseguida saludamos a Marina. Realizando cálculos para la reentrada en la órbita terrestre. Espirales audiorecolectores activadas. Ajustando ondas sonoras en frecuencia modulada. Iniciando comunicación con planeta Tierra. Armónicos saludos desde la carrera espacial. No, te has equivocado, sigues en Autofoto, este es el comienzo de la caracola espacial. Marina Caracolina, muy buenas. Muy buenas tardes. Gracias por venir a la Tierra. Saludos armoniosos. Saludos armoniosos, que es como empieza siempre el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en nuestro planeta? Pues estoy encantadísima de por una vez venir a este lado de la caracola portátil. Se encuentra uno raro en ese, sí. En ese lado, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es esto de la caracola espacial? Pero importante. Bueno, me voy a salir de mi personaje y me voy a presentar. Marina Antiñolo, muy buenas. Muchas gracias por invitarme, Javi. Esto es un placer. La verdad que sí, tendría que explicar un poco de qué va todo esto de la caracola espacial, porque en realidad sí que es algo más que un programa de radio, como intento decir, porque todo empezó por mi gusto por la radio, primero, los niños y la música y las marionetas. Entonces hizo como una amalgama de cosas, ¿no? Que al final la oportunidad de poder hacer un programa aquí en Radio Crash, yo sola con mis botones y tal, a tu rollo, me abrió la puerta a un universo que juntó todo lo que yo quería expresar, ¿no? Que es algo que tenía dentro de mi cabeza hace mucho tiempo. Entonces, por eso estoy súper feliz, súper, súper feliz. ¿Desde cuándo se lleva emitiendo la caracola espacial? Pues ya hace un año y medio, casi dos, sí. Bueno, lo primero, ¿cuándo se emite? Pues los viernes de 6 a 7 de la tarde. Casi todos los viernes, voy a decir, porque hay veces que no podemos aparcar la caracola en la estratosfera, sobre todo, sí, en época de vacaciones y demás. Sí. Pero bueno, generalmente los viernes de 6 a 7 y luego pues se repone los sábados de 8 a 9 de la mañana para madrugar. Las larvitas humanas madrugan mucho, o sea, los niños necesitan. Bueno, nosotros veíamos la bola de cristal los sábados por la mañana. Sí, ¿no? Y bueno, nosotros teníamos dos canales, o sea, un canal de televisión que ponía 2 horas de dibujos animados o lo que fuera, que es lo que recordamos, ¿no? Entonces, por eso... yo como madre de 4 niños, ¿no? Y como siempre trabajé con niños desde que yo era una cría, prácticamente. Empecé con 14 años en Quiquilimón, luego ya trabajé con Tragaluz Títeres, ahí ya fue como, las marionetas, ¿no? Y entonces ya poco a poco se fue construyendo lo que es la caracola espacial. Esta afición por la radio que decías tú antes, que es una de las cosas que querías juntar todo en sí. Uno, ¿esto también te viene de lejos? Claro, porque mi familia, bueno, mi tía es Maripaz Lucas, la señora Maripaz Lucas, que mitiquísima de Radio Gijón, que yo quisiera hacerle, ya lo comenté con los compañeros de Radio Crash, que quería hacer un programa homenaje, ¿no?, a esa gente que empezó aquí con la radio, aquí en Gijón, que pelearon también tanto, que tenían una... tal, ¿no? Me gustaría mucho hacer un programa de homenaje a ella, a Casimiro, que es un... le quiero un montón, es como mi tío, ¿no? Entonces, claro, yo ya de pequeña pues iba a Radio Gijón, me colaba por allí, yo me encantaba tal. O me juntaba con Daniel Rodríguez en la pecera y me decían, ¿qué, Marina, qué tema quieres poner? Y tal, y yo, venga, pues este. Claro, y como claro mi familia eran músicos todos, artistas, pintores, no sé qué, pues eso lo mamé desde pequeñina, todo. Claro. Vamos a ir con la caracola espacial. Sí. Por ejemplo, hay uno de los personajes que hace ruidos raros. ¡Uy! Hola, Armónico. ¿Este quién es? Es Armónico, es mi el compañero de Marina Caracolina. Se conocieron en la Academia de Audio Recolectores cuando hicieron su curso de... porque, claro, en Caraculium hay de todo, como en todas partes. Entonces, se conocieron allí y trabajan de eso, de pilotos audio recolectores. Como Marina Caracolina es joven y todavía es un poco inexperta, Armónico le ayuda bastante. A veces le echa la bronca, otras veces le dice cosas que no son, pero bueno, cosas que pasan entre compañeros. Porque la misión fundamental de la Caracola y de su piloto, que en este caso es Marina Caracolina, es recolectar audios. Recolectar audios por los universos y todas las épocas y tiempos, y etcétera. O sea que la música en el programa es fundamental. Por supuesto, sí. Es de lo que los alimentamos los caracolícolas. Es por eso que nosotros nos dedicamos a recolectarlos, porque los caracolícolas en nuestro planeta, la música, los audios nos alimentan. Entonces, si hay ruidos raros y tal, cosas así, pues nos duele mucho la barriga. Y entonces no podemos cantar ni nada, solo nos salen pedetes por todas partes. Vale, o sea que tiene que ser esa es la básica, la historia básica. Vamos a escuchar uno de los audios y luego nos cuentas qué es esto. Vale. Bien, esto nos da dolor de barriga, ¿no? No. Esto es uno de nuestras sintonías favoritas porque también nos gusta mucho que el planeta Tierra tiene tantas formas de hacer música, ¿no? Nosotros queremos ayudar a los niños y a los papás, sobre todo, a que los críos tengan acceso a músicas diferentes, a instrumentos diferentes, a que ellos mismos se atrevan a hacer sus propios instrumentos, que tengan curiosidad por lo que es algo tan importante para mí como la música. Y tan natural. Y tan natural, porque ya desde que nació el ser humano, ¿no? Se hace. Es un lenguaje. Entonces, yo como niña que de pequeña me sentía frustrada porque no podía ir al conservatorio a aprender un instrumento. Y bueno, por circunstancias de la vida, luego aprendí, ¿no? Pero me parece importante facilitar a los niños y a los mayores, ¿no? El acceso a esos instrumentos antiguos, nuevos, cosas que se hacen fuera de estas cosas comerciales que estamos acostumbrados, ¿no? Que es lo más rápido. Tú a la hora de buscar música, pues lo primero que te sale es lo más. Sí. No voy a dar nombres, ¿no? Sí. Pero tú no sabes. Entras en Spotify y te dices lo más escuchado en tu zona. Claro, en realidad yo sí que me siento una piloto audio recolectora, porque yo tengo que estar buscando y buscando, claro. Porque no es fácil, claro. O sea, no es fácil encontrar cosas de calidad para niños. Y con esto hago un llamamiento para que se empiece a hacer más música para niños, que no tiene por qué ser temática, este osito que se iba no sé qué, sí. O sí, pero que también se pueden contar cosas a los niños súper guapas sin tener que ser solo para niños, a ver si me explico. Sí, está claro. Está claro. De hecho, en tu último programa pusiste una canción sobre libélulas o algo así, como las llaman en, taca, taca. En Chile y por ahí, ¿no? Sí. Taca, taca. Sí, fue por una entrevista que hicimos a nuestro amigo Daniel Rivalla, que sacó un libro muy guay de Oliver y las luciérnagas del infinito, que sí. Habla también del espacio sideral y tal. Y entonces le invité al programa y le dediqué esa canción porque habla de las luciérnagas. Y es una canción preciosa que yo creo que viene de la zona de Argentina y es un grupo que se llama La Carreta. Nosotros somos muy fans de la música andina y demás, los tambores, las flautas. Nuestra sintonía se llama Caracol, la del principio. Luego yo la edité un poco, le puse sonidos de caracola y esas cosas, pero porque somos muy del terruño, muy de ancestrales. Me contabas que eso, que en el último programa, por ejemplo, hubo una presentación de un libro, o sea que no solo de música y de la caracola espacial, hay más contenidos. No, por supuesto. No, la caracola espacial es que, claro, es muy amplio de escribir, ¿no? Porque yo soy muy inquieta artísticamente, entonces mi imaginación no tiene casi límites. Entonces, bueno, soy muy aficionada a ciencia ficción, soy aficionada al cómic, al dibujo. Y hace muchos años que mi idea era juntar un poco todo, ¿no? Mi amor por las marionetas, el pintar, el escribir y hacer cosas para los niños. Entonces, el programa de radio, pues yo lo aprovecho de esa manera, pero también a la vez estoy dibujando, estoy creando un cómic, que todavía no sé si va a ser cómic solamente, o libro ilustrado tipo guía del caracolícola. Pero estás haciendo tú el guión y la ilustración. Todo, sí, todo. Yo es que no me aburro. Quiero decir, tengo serios problemas a veces para distinguir quién es Marina Caracolina y quién soy yo. Pero bueno. Tienes un problema de doble personalidad. Sí, pero bueno, yo creo que eso es muy humano. Lo de sentir que no eres de este planeta, cuando, como David Bowie, como muchos artistas que conocemos, que en realidad hay momentos de la vida que uno no se siente de aquí, ¿no? Y bueno, pues yo ya descubrí dónde soy. Soy de Caracolium. Ya lo tienes claro. Oye, hace un año la caracola aterrizó en el colegio, en Los Campos, ¿puede ser? Sí, sí, en el colegio Los Campos. ¿Qué tal fue la cosa? Eso es maravilloso. Eso fue maravilloso, lo recuerdo. Cada vez que lo escucho en el podcast, que lo puedes escuchar. Radiocrash.net, ¿sabes? Sí, bueno, y en iVoox. Y en iVoox también. Bueno, fue una experiencia increíble, porque además, bueno, tengo que dar las gracias a los compañeros de Radio Crash y a Stefan Hache, también el capitán de la Bárbara, porque ahí estuvo... Que está aquí, hola Stefan, está hola, ahí Stefan. Sentado en el sofá. Sí, que sin él, la verdad que la caracola, él me ayudó mucho con, técnicamente, ayudándome a hacer cosas de radio... Y luego a llevarlo al directo delante de 180 niños. Claro, delante de los críos, esto, porque cuando tú estás aquí en el estudio, estás tú en el estudio. Sí, pero claro, a mi bola y tal. Y si no puedo poner armónico, pues lo silbo yo y tal. Y esas cosas, ¿no? Sí. Pero claro, esto ya me dio... Me juntó con mi otra parte, titiritera y de espectáculo para niños, ¿no? Que también estuve muchos años queriendo hacer un teatrillo y tal, pero... Como todo lo quiero hacer yo sola, pues, ¿sabes? No puede ser, Marina. Inquieta artísticamente. Claro. Entonces, esto fue una experiencia increíble. Fue en el colegio de mis hijos, donde van mis hijos, y que les saludo desde aquí. Y es un colegio muy guay, hay mucha gente de muchos tipos. Y entonces se lo propuse a la AMPA, oye, ¿qué os parece hacer un programa de radio en directo y tal? Pero así me tiré de cabeza sin saber lo que decía. Lo quise, y al final vale. Lo hiciste. Lo hice. Y ahí estuvo Stefan 2 horas agachado manejando una marioneta que hice de armónico gigante, que es un caracol rosa con 3 ojos, por el que nadie había visto, una caracola enorme. O sea, uh-huh. Me llevó como 2 meses hacer la marioneta para que el pobre Stefan estuviera ahí. Bueno, si buscáis en Facebook la caracola espacial podéis ver sí. fotos y dibujos y fotos de los dibujos del libro que editaremos próximamente, ¿no? Pero bueno, son muchos proyectos que están dentro de uno mismo. Uh-huh. Oye, uno de los descubrimientos que reconozco personales es Laurie Berkner. ¿Quién demonios es Laurie Berkner? Me pues, encanta Laurie Berkner. Yo cuando la descubrí también dije, ay, mira, me cae bien esta chica y tal, así rizosa y tal. Pues creo que ella es canadiense, no estoy segura porque yo agarro el audio y tiro para adelante, ¿sabes? Es que es un ejemplo de estos de música de que no hace falta tratar a los críos como tontos. Claro, o sea... exactamente. Yo tengo 4 hijos y es que les gusta escuchar Muse y les gusta, yo qué sé, Queen, claro. Cosas de calidad. Uh-huh. ¿Por qué le vamos a dar porquería para comer a las larvitas humanas, ¿no? Vamos a escuchar un ejemplo de lo que es Laurie Berkner. 5, 4, 3, 2, 1, blast off, another rocket ship run. 5, 4, 3, 2, 1, blast off, another rocket ship run. Take me to the sun. Take me to the sun. When I get there, I'll go spinning through the air, just spinning round the sun. Five, four, three, two, one. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, blast off, another rocket ship run. Estás escuchando la Caracol Espacial en Radio Flash. Uno de los personajes que habita por ahí, por la caracola, es el Doctor Sónico. Sí. Pero bueno, él no viene a los programas de radio, pero sí que está ahí en el universo, porque claro, el Doctor Sónico es el malvado villano interespacial. Bueno, en realidad nadie es malo en esta historia. No, nadie es malo, son todos bastante felices. De hecho, Caracolium es Caracolium Free Space, espacio libre, donde todo el mundo puede circular libremente, ahí no hay problemas, no hay fronteras ni historias. ¿No? Pero digamos que el Doctor Sónico era un caracolícola normal, con sus tentáculos o sin ellos, o sea, porque hay caracolícolas de muchas formas, y él se dedicaba a la música y a recolectar audios y tal. Pero se le quedó pegado un flur muy grande en la cabeza. Y no tenía ningún caracolícola amigo suyo cerca, porque los flur son unos parásitos interespaciales, ¿no? Que son como pulpitos. Entonces, si tú haces mucho ruido o estás ahí demasiado desbocado, puedes atraer a los flur y se te quedan pegados y entonces ya, adiós. Porque tú no puedes sacar una armoniosidad de ti porque te la están chupando, o sea, te la están absorbiendo, vamos a decir. Queda claro que este es un programa infantil. Quiero decir que es un parásito, como todos los parásitos. Y ellos te quitan tu buen rollo y entonces te quedas malito. Y solamente te puedes curar con una armonía muy grande. Que alguien cante o que alguien te ponga una música súper armoniosa. Me decías antes de empezar el programa que los frufrus, ¿cómo es? Consumen música comprimida. Sí, el Doctor Sónico quiere las armonías y los ritmos para comprimirlos. Uh-huh. Y él se los come así y yo no sé cómo puede. Porque, qué dolor de barriga. Otra de las facetas de la Caracola Espacial es un poco la educación a través de la radio. Yo qué sé, pues hay una canción que creo que podemos escuchar, a ver si va bien, sobre cepillarse los dientes. Claro, claro, claro. Nuestros queridos amigos Chumbichuma, que son una maravilla. Esto es otro de los descubrimientos de la Caracola Espacial, de música que se está haciendo ahora en España para niños, que es otro extraterrestre. Creo que los músicos que lo forman, algunos de ellos estuvieron en Vetusta Morla, y bueno, es musicona sí. Que yo me la pongo yo en casa para bailar, y ahí hago gárgaras y tal, y todo. ¿Sabes? Vamos a escuchar un ejemplo. Venga. Mira qué brillo cuando saco mi a pasear, me lavo los dientes y me quedan relucientes de verdad. Oh, voy de arriba abajo sin que me cueste trabajo el limpiar, y es más divertido porque voy siguiendo un ritmo tropical. Mira qué brillo cuando saco mi cepillo a pasear. Después de cada comida hay que limpiar, por fuera y por dentro, sin que quede ningún hueco por frotar. Oh, dientes tan bonitos que cualquiera que los vea pensará. Oh, que son igualitos a las perlas que hay en el fondo del mar. Oh, mira qué brillo cuando saco mi cepillo a pasear. Cuando saco mi cepillo a pasear. ¿Y cómo suena? Oh, yeah. Y hago un solo de gárgaras. ¡Come on! pasear. Pues qué buenos son. Esto es un temazo. Es que son buenísimos. Yo de verdad que me lo pongo en casa y mis hijos bailan con esto y yo creo que los niños se merecen tener una buena banda sonora en su vida, ¿sabes? Absolutamente. Además, mira, uno de estos grupos que se dedica a hacer música de calidad, digamos, para niños, lo tenemos aquí en Gijón, que es Petit Pop. Que también es habitual. Que ya los invité para que vinieran cuando estén menos liados, porque claro, ahora están a tope, pero van a venir al programa a una entrevista y nos cantarán algo en directo, por supuesto. Genial. Y también van a venir el Farmarroquero, que los conocimos hace poco en el Festival de Short Solidario, y nos regalaron su CD, que también es muy majo, y son canciones también así, pero más... tiene una de lavarse los dientes también. Y de hablar en inglés y tal, y es muy divertido. Y también vendrá próximamente cuando consigamos cuadrar fechas y eso. Pues te acabas de incorporar al directo de Radio Crash y dices tú que están hablando en Autofoto y estamos presentando la Caracola Espacial, el programa infantil. Bueno, no sé si es infantil solo, infantil juvenil. Sí, bueno, está dedicado tú, para los niños. Quiero decir, las humanas. Yo te digo que como madre he tenido que sufrir dibujos animados con unos doblajes y tal, una música horrible. Yo, por Dios, por favor. O sea, Dora la exploradora, yo odiaba a Botas, mono horrible, abofeteable. Sí, exacto. Entonces, yo llegué a escribir a una productora para ver si necesitaban dobladores, porque yo también me dedico a la música y bueno, no desafino, vamos a dejarlo ahí, no voy a decir que canto mejor o peor, pero sí, por lo menos no desafino. Oye, ¿va a parar la Caracola Espacial por el verano o todavía no lo tenemos? Pues bueno, decidido. Depende de la agenda con mi otro curro, que es la música, que tenemos un montón de bolos y tal, un viaje a Londres y eso, porque bueno, tengo mi larvita humana mayor ahí viviendo. Y bueno, vamos a aprovechar a tocar allí un poco y tal. Y luego me imagino que sí, que pararé, pero lo que no para son los proyectos, ¿no? Porque estamos trabajando mucho detrás. Hay, porque alrededor de la Caracola Espacial, de lo que hablamos antes, no es solo un programa de radio, hay mucha historia. ¿Qué tienes alrededor? ¿Qué proyectos tienes previstos por ahí? Pues es muy... Yo es que no me corto, entonces digo, ya que tal, pues... Ya vamos a tirarnos a todo. Entonces empecé a dibujar, quiero hacer un libro ilustrado, cómic, no sabemos todavía si será la guía del caracolícola, dado mi gusto por la guía del autostopista galáctico, pedazo de libro. Entonces, claro, el libro ilustrado va por un lado y tal, que va despacio, porque no sé cómo seguir, ¿no? Y luego está el espectáculo en directo, que es que quiero llevar la radio... al directo, y porque después de la experiencia del colegio pasado, fue increíble. Hecho. Yo ahora lo escucho, todos los niños gritando. Bueno, tú si los ves bailar ahí, el director se echaba las manos a la cabeza. Y yo les dije, deja. Pero vino nuestro amigo Sergio Santurio con unos cuencos tibetanos ahí. Bueno, estuvieron en silencio 10 minutos escuchando los cuencos. Y yo, esto es magia. Sí, eso ya es raro. 180 claro, niños callados. Y yo quiero llevar eso a hacerlo accesible para ellos, ¿no? Que no siempre tienen una radio al lado o un ordenador o sus padres que le descarguen el podcast, ¿no? Pero si lo puedo llevar a eso, a un espectáculo, ya que tengo las marionetas que hacemos, hago yo y bueno, me ayuda Estefan y tal. Y bueno, con un poco de suerte se nos juntará nuestro compañero de Radio Crash también, Alberto, que tiene el programa... espera, que se me olvidó. Es la hora feriante, onda feriante, jolines. Es que como acaba de empezar, que estuvimos el otro día con él. Y esperamos que se nos junte como actor, sí. Manipulador, me gusta esa palabra, manipulador de marionetas, y llevarlo al directo para los niños. O sea que tenemos libro, espectáculo en directo, y radio. Programa de radio. Y bueno, decías tú antes que tu otro oficio es la música, aunque sea salirse un poco del tema, pero para despedir, porque ya además de Marina Caracolina tenemos a Marina Antiñolo aquí, que ya estuviste como invitada en Autofoto. Es verdad, sí, estuve con La Noche Más Larga. Que es tu proyecto musical. Y oye, ya que hoy no vamos a hacer hoy no vamos a hacer agenda en Autofoto, vamos a hacer una mini agenda ahora porque mañana tenéis un bolo. Sí, mañana tenemos un bolo, además que nos va a prestar un montón, porque nos llamaron ahí después de lo de 30 días en bici, que estuvimos Estefan y yo subidos a una bici haciendo concierto por toda la calzada, que fue muy prestoso, ¿eh? pues nos llamaron directamente desde el Ateneo La Calzada y nos dijeron, oye, pues queremos que vengáis a tocar aquí, que hacemos actividades en el barrio, que debe ser una serie de cosas que hacen allí, en ese barrio, que está muy bien. Y va a ser a una hora muy guapa, ahí afuera, en el Ateneo La Calzada, a las 8. Uh-huh. Y una horina nada más de concierto, muy guapo, ahí, con este clima que tenemos tan guapo. Y va a ser... Uh-huh. Pues de las primeras veces que vamos a tener la formación completa con nuestro amigo Willy recién incorporado, sí. Marino, Estefan y yo. Y además vamos a estrenar un montón de temas nuevos, muchos. Habrá que pasarse mañana a las 8 en el Ateneo de la Calzada, sí. La noche más larga. Recomendable. Genial. Gracias. Marina, pues muchas gracias por venir a presentarnos. Muchas gracias a ti. Ha sido muy emocionante porque se siente uno aquí importante y la leche, famoso. Mucha suerte. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. Chain of food. For 5 long years, I thought you were my man. But I found out I'm just a link in your chain. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. ¿Hueles eso? Lo hueles, ¿verdad? ¿Qué es? Es napalm. Nada en el mundo huele como eso. Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y al acabar subimos. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Las sintonía hoy parece que no pega mucho en Historias del celuloide. Gabriel, muy buenas. No, es un bastante contraste con la película que vamos a hablar, la verdad. Sí, pero sigue encantándonos escuchar siempre esta música. A mí sigue recordándome a la película cada vez que la hoy veo. Hoy nos quita hasta el calor. In the Mood for Love, por cierto, por si no la recordáis, esta sintonía que usamos siempre para Historias del celuloide es de la película In the Mood for Love, que os recomendamos y que además ya hablamos de ella aquí. Pero hoy no vamos a hablar de esto. No. Bueno, al final lo has conseguido. Lo he conseguido, por fin. Después de mucho insistirme, yo diciéndote, no pienso volver a ver esa película. 3 meses después. Voy a empezar, antes de decir, bueno, ya lo he dicho yo en la introducción, qué película es, pero antes de nada he de decir que me gustó más de lo que esperaba. Tienes razón. Lo sabía. Cuenta, presenta un poco. Bueno, vamos a hablar de Apocalipsis Now, película de 1979, dirigida por Francis Ford Coppola. Y que ahora mismo no sé si hablar de la película o hablar de la intrahistoria de la película, porque esta es de las películas que diga que es más interesante lo que pasó antes, durante y después del rodaje que lo que realmente, casi que lo que realmente cuenta. Espera, antes de empezar, yo creo que tenemos que ponernos en ambiente. Vale. Espera un momento. Que se escuchará Wagner y imaginarte helicópteros por ahí. Como decía Woody Allen, te dan ganas de invadir Polonia. De invadir Polonia, efectivamente. Nos estabas hablando un poco de la intrahistoria. Bueno, que sí, que hay mucha historia con la película, sí, y con la intrahistoria. Vamos a intentar mezclar un poco todo. Vamos a empezar por la sinopsis, muy brevemente. Bueno, pues la historia cuenta pues cómo el capitán Wheeler, interpretado por Martin Sheen, el cual, pues bueno, está hecho polvo psíquicamente tras unas cuantas meses en Vietnam. Lo vuelven a llamar para otra misión, una misión muy especial en la que le encargan buscar, atravesando un río con una canoa, llegar hasta un poblado indígena en la que un antiguo marine, el coronel Kurz, interpretado por Marlon Brando, pues digamos que está haciendo la guerra por su cuenta y pues lo que quieren es, bueno, pues eliminarlo porque no quieren ningún tipo de disidencia en el ejército americano. Esa sería, digamos, la sinopsis, lo más básico, digamos, básico, la capa de piel más exterior que, digamos, que tiene la película, que tiene muchísimas capas en la que rascar. Pero vamos a empezar, digamos, un poco por el principio. Esta película se gestó en las finales del año 60, cuando tanto Francis Ford Coppola como John Milius y George Lucas pues tenían en mente hacer una versión de la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, y querían ambientarla en la guerra de Vietnam, que en esos momentos pues estaba en pleno apogeo. Claro. Y era un tema de total actualidad. Toda la polémica que rodeaba el tema, claro. Polémica que fue de las cosas que hizo que los productores de Hollywood no quisieran saber nada del tema, porque claro, lo que menos querían era meterse el lío con el gobierno haciendo una película antibelicista como es esta. Entonces el tema quedó en el olvido. Pero ¿qué pasó? Que en el año 72 Coppola hizo El Padrino 1, en el año 74 hizo El Padrino 2, que son dos de las mejores películas de la historia del cine, se convirtió en el director más valorado del momento, y entonces podía escoger y hacer lo que le diera la gana. Claro, y dijo, ahora es la mía. Entonces dijo, bueno, vamos a retomar esto. Claro. Consiguió financiación y habló con John Milius, que es su amigo John Milius, para hacer el guión. Y llamó también a su otro amigo, Josh Lucas, pero este estaba metido en un proyectito por ahí. Sí, una película y una pequeña serie B, que iba a ser una pequeña película de serie B, que iba a llamar Las Guerras Galaxias, y eso es otra historia, como sí, decía sí. Michael Ende. Entonces, bueno, al final pues se quedó, pues eso, que John Milius haría el guión y Coppola dirigiría esta película, que pues que lo que pasaba es que ninguno de los dos iban a imaginarse la cantidad de problemas que esto iba a llevarles, porque, bueno... Pues desde que... Bueno, para empezar, el Capitán Willard pasó por no sé cuántos actores antes. O sea, sonaron nombres ahí... Sí, gente que ahora, que en ese momento pues era más o menos conocida, pero que ahora pues son verdaderos mitos del séptimo arte. Pues gente como Steve McQueen, Clint Eastwood, Al Pacino, Gene Hackman, o incluso James Caan, que también había trabajado con Marlon Brando en El Padrino 1, pues fueron digamos, tocados para hacer el Gatambular y todos rechazaron el papel. Clint Eastwood o Al Pacino, imagínate. A ver, ahora ya dices, no me imagino otro que no sea Charlie Sheen, ¿no? Pero Clint Eastwood haciendo el Capitán Willard hubiera sido interesante. Sí, sí, la verdad es que, bueno, te imaginas a Clint Eastwood llegando a la selva y ya se mató Marlon Brando los 5 minutos. Sí, también es verdad, sí. El final de la película, que bueno, ya hablaremos esto, pero que es bastante. Iba a ser muy diferente. Sí, sí. Es largo, sí, con Clint Eastwood hubiera sido de otra manera. Entonces, bueno, por supuesto, Marlon Brando se llevó la gran parte del dinero dedicado al reparto por sus escasas 3 semanas de rodaje en la selva. Y bueno, ahí, aparte de Martin Sheen, pues se salen en secundarios como un jovencísimo Lawrence Fishburne, otro jovencísimo Harrison Ford y, por supuesto, el coronel Kilgore, interpretado por Robert Duvall, que acabamos de escuchar antes del inicio del programa, sí, en unas escenas más icónicas de la película. Me encanta el olor del napalm por la mañana. Por cierto, yo a Lawrence Fishburne he de decir que no le reconocí. O sea, hasta que yo leí digamos, tu crítica en Historias del celuloide después de ver la película, para no estar mediatizado, y no había reconocido a Lawrence Fishburne, lo reconozco. Y bueno, el rodaje tuvo lugar en Filipinas, pero vamos, lo que iban a ser 4 meses de rodaje se convirtieron en 15. O sea, de 4 meses a 15, imagino que el presupuesto se... Bueno, pues imagínate, manera... pues iba a ser 12 millones y pasaron a 31. Parece una obra del PP. Entonces, ese dinero que faltaba lo tuvo que poner Coppola de su bolsillo. Mucho, bueno, al principio tardó muchísimo en recuperarlo porque luego, claro, es que luego, claro, 31 meses de rodaje, pues estuvo, espera que lo tengo por aquí apuntado, tenían 600.000 metros de película, equivalente a 370 horas de celuloide. Claro, porque se rodaba en celuloide, no se rodaba en digital, claro, 600 kilómetros de película, o sea que el montaje después... 2 años. Una locura, claro. Básicamente. Solo seleccionar. Yo que a veces hago vídeos de yo qué sé, de 20 segundos y me vuelvo loco eligiendo los planos para una peli de 3 horas y cuarto. Bueno, imagínate que a ti que te costó ver 3 horas y cuarto. Imagínate cómo las 370 horas para montar eso. Madre. Bueno, al final la película se pudo estrenar en mayo del 79 en el Festival de Cannes, en la que ya se llevó la Palma de Oro, lo cual supuso algo muy importante para la película, porque aunque no se lo cree mucha gente, el gobierno americano había prohibido totalmente la distribución de la película en el país en el año 79 ya. O sea, ya cuando la guerra civil había pasado, pero bueno, digamos que seguía siendo un tema muy tabú todavía en aquella época. Y pasó un poco lo mismo que pasó con Virginia de Buñuel. Claro. Que también Virginia de Buñuel se estrenó en España gracias a que ha ganado en Cannes. Pues Coppola pudo estrenar la película en Estados Unidos, que al final, bueno, pues fue un éxito de taquilla, recuperó el dinero muy tarde. Pero bueno, sí es verdad las anécdotas famosas de los acreedores yendo a casa de los Coppola y la mujer no queriendo abrir la puerta. Supuso el principio del fin del matrimonio. O sea, fue una época bastante dura para todos. Pero no acabó ahí la cosa. No, esto... Tiene más. Hay más cosas, porque bueno, si alguien dirá, bueno, vale, el rodaje se... Bueno, ¿por qué se alargó tanto el rodaje? Bueno, pues porque hubo tifones, hubo revueltas... Hubo hasta un infarto de Charlie tormentas, Sheen. Exactamente. Charlie Sheen, el actor principal, le dio un infarto, estuvo más para allá que para acá, tuvieron que sustituirlo por su hermano... Pero era muy joven Charlie Sheen de aquella. Sí, yo creo que tendría 30 y muchos, 40, pero bueno, Bueno. Más a ver. Digamos que la película, bueno, pues se pudo terminar después de muchos avatares. Ahora vamos un poco con lo que cuenta la película en sí, lo cual es el mensaje de la película. La película es, por supuesto, una crítica feroz al conflicto de Vietnam y el gobierno de Estados Unidos. 39 años tenía Martin Sheen cuando rodó la película. Bueno, nació en el 40, la película es del 79, bueno, no se rodó antes. Se rodó antes de 36, 38 años. 35, 36, 37, por ahí años, sí. Y bueno, pues digamos que esta crítica a la guerra de Vietnam se resume perfectamente en una frase que dice unos protagonistas secundarios, que es el terrateniente de la plantación de caucho, cuando dice que ellos están ahí luchando por lo suyo, por sus propiedades, pero que ellos en realidad están luchando por nada. Porque que los americanos luchan por una gran nada. Es una gran nada, la nada más increíble, la más grande de la historia, de verdad, sí, hay que recordar que decía. Y es verdad que los mismos soldados no sabían lo que estaban haciendo allí, porque estaba masacrando a esa gente y porque los estaba masacrando a ellos. No entendían nada y bueno, pues eso fue unas razones por las que acabaron perdiendo la guerra. Sí. Eso se nota, por ejemplo, hay una de las escenas de las que a mí me dejó más alucinado. A ver, yo tengo que decir que yo tengo un problema con las películas. Yo veo una peli y la veo unos años después y es como si la viera por primera vez otra vez. Entonces, yo la vi... Esta película, ahora para... Sí, está bien, porque las pelis que te gustan, pues mira, las ves otra vez. Y esta... Ya lo sabemos porque yo te lo dije aquí en los micrófonos que yo no quería verla porque me había parecido muy aburrida. He de decir que ya lo dije antes, que me gustó más de lo que esperaba. Pero una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, hay una escena en la que el coronel o el general, no me acuerdo porque yo de terminología militar ni sé ni me interesa, pero bueno, arrasan un pueblo solo para llegar a una playa en la que mola hacer surf. O sea, es lo que tú dices un poco de los soldados no sabían muy bien qué estaban haciendo. No, pero eso allí. También es una de las mayores críticas también del film, porque en realidad tú te das cuenta que ellos están quieren matar a Marlon Brando porque está haciendo la guerra por su cuenta, y sin embargo el otro, que está arrasando porque también porque sale de las narices un plomado, pues les da igual porque va por el libro, va con sus uniformes, sus soldaditos, y va pues haciendo lo que quiere. Sí, aquí mando yo, hago lo que me da la gana. Pero va un poco por el libro de reglas. Mm. Y entonces es un poco la doble moral americana, que son unas cosas que también está condenada a la película, como también el hecho de que el sistema capitalista americano, pues eso, consume tanto a los soldados como a las chicas playboy que salen para animar a los soldados, que se las ve que están en el momento que es en el camino, que están las reventadas, drogadas, destrozadas, es que están como si estuvieran matando, vamos, que van a llegar menos vivas que los soldados. Entonces, bueno, ahora digo, la crítica es monumental. Y luego, como yo creo que también pasa en las dos primeras películas del Padrino, digamos que la idea central es como una reflexión sobre el estilo de vida americano y la historia de vida americana. Entonces, esto es una teoría mía que no he podido contrastar, porque cuando vino Coppola Jovianos no pude ir. Bien, bien, bien. No pude preguntárselo. Cuéntala. Pues yo creo que todo el viaje en canoa que hacen los soldados en busca del Coronel Kurtz, pues es en realidad un viaje de oeste a este de Estados Unidos. O sea, comentábamos antes un poco el hilo argumental, que es remontar el río en barcaza hasta llegar a donde está el Coronel Kurtz. Poblado. Todo esto, según tú, es un viaje, en realidad es una metáfora de un viaje a través de Estados Unidos. Exactamente, porque si te das cuenta, ellos empiezan donde está el coronel con los haciendo surf. Del principio, sí. Que ellos llegan ahí a una playa, y ahí es la playa es donde empiezan, digamos, el viaje. Uh-huh. Una playa donde hacen surf. Pues eso puede ser California. Claro. Vale. De ahí, la siguiente parada es donde están las chicas Playboy amenizando a los soldados. Las Vegas. La siguiente parada importante sería la plantación de caucho, que representa claramente, porque además hay una atmósfera súper asfixiante, sí. El aquí mando yo, el sur de Estados Unidos, uh-huh. Y su idiosincrasia particular, que no hacen caso ni a San Cristo. Ellos viven su forma, y aquí que venga, que da igual quien mande, que ellos siguen viviendo de su manera. Uh-huh. Y por último, cuando llegan casi al final del viaje, que llegan a un puente, donde hay montado un Cristo bastante importante, primera línea de frente, sí. Y no hay ningún mando, y los que mandan en realidad son un grupo de soldados afroamericanos que están drogados completamente. Harlem, Nueva York. Curioso paralelismo, sí señor. Vale. Entonces, la verdad es que yo hasta que no la vi la versión entera, que es donde sale la versión Reduce, que es donde sale la escena de la plantación, no llegué a esa conclusión porque, claro, me faltaba una pieza del puzzle. Cuando... Ah, vale, la versión nueva que hay más metraje. 45 minutos más. Eso de la plantación yo nunca había visto hasta que vi la versión Reduce hace 4 años o así. Vale. Y entonces fue cuando esa pieza del puzzle que me faltaba en la cabeza fue... Dije, espera, aquí vale. Está el cacho de viaje que me faltaba. Y bueno, al final, como te decía, la película recaudó 100 millones de dólares, fue nominada a 8 Oscars a la Academia. Al final se llevó solo 2 premios, la mejor fotografía. Bueno, impresionante. Vittorio Stotaro. Lo ves y dices, esto es Stotaro. O sea, tiene un sello este hombre. Sí, que es... que estás, no sabes si estás viendo una película de Saura, de igual. O sea, es Stotaro. A mí me recuerda mucho a Bertolucci. Stotaro y Bertolucci, claro. es como ganan unidos, ¿no? Y luego el sonido, que es imprescindible. O sea, ya lo oísteis en el cacho que pusimos del principio, que es que están hablando y están todo el rato sonidos por todos lados. Y toda la película es así. Todo el rato... que es una peli del año 79. Ojo, que no estamos hablando de una película de 2010. Bueno, no hay Dolby DTX ni nada de eso. O sea, está hecho un trabajo de sonido por parte de Walter Munch, pero impresionante, que también se llevó el Oscar a la mejor edición de sonido. Uh-huh. Y bueno, pues para seguir, bueno, podemos decir que se puede conseguir. Sí, eso te iba a decir. En varios formatos: hay en DVD, hay en Blu-ray. Hay una edición en Blu-ray muy buena de 3 discos que incluye el documental que hizo la mujer de Coppola sobre el rodaje de la película, entrevistas a Coppola, bueno, tal. Y luego, pero sobre todo, la imagen que se consigue en Blu-ray y el sonido es espectacular. En DVD también la hay, pero yo os recomiendo, pues como siempre, pues cuanto más calidad, mejor. Para ver este tipo de películas, sí. Para eso existe el cine, este tipo de cine, para verlas en la mayor calidad posible. Y bueno, pues una película que como digo, va ganando enteros con los años y se puede ver con la perspectiva del tiempo pasado, con el conocimiento de saber lo que pasó después, sabiendo ya cómo se rodó, etcétera, pues como que tiene, me engancha todavía más el saber que está, bueno, una cosa que se me olvidaba, está rodada sin ningún tipo de efecto digital, es todo lo que se ve es real, todas las explosiones son reales. No hay efectos especiales. Todo lo que sucedió, con decorados o lo que quieras, pero todas las explosiones son reales. ¿Cuántas explosiones? Sí, sí, sí. Todos los lanzamientos volando, de cohetes, el Napalm, todo eso se lanzó de verdad. O sea, imaginaos. Así se disparó el presupuesto, claro. Claro. Otras cosas. Claro, Francis, si añadieras esto en postproducción, pero no, claro, queremos hacerlo todo real y pasa si, lo que pasa. Si hubiese estado George Lucas, la película hubiese sido diferente. Hubiese costado menos, seguramente, pero no hubiese sido esta película, hubiese sido como, otra película diferente. Como estaba con su proyectito Lucas, pues no pudo ser. Bueno. Y bueno, más o menos no quiero contar más, la verdad es que yo creo que está bien ya para los que quieran y los que no hayan visto, pues que la vean, y los que la hayan visto hace muchos años y no hayan visto la versión, como pasaba Javi, y no hayan visto la versión ampliada, que vean la versión ampliada, que ya sé que cuesta mucho ahora mismo ver la película de 3 horas y cuarta, pero bueno, la podéis ver en 2 días, en 3 días, como hacéis con las series, es una hora, y otro día otra hora, y otro día otra hora. Yo la vi del tirón, además lo sabes porque íbamos whatsappeando, yo te iba contando, se acaban de ir de la plantación de los franceses, no sé cuántos, y le iba contando a Gabriel en directo cómo iba viendo. Merece no, he de decir y he de agradecerte tu insistencia, porque realmente yo sí recordaba que hace muchos años me había parecido un rollo tremebundo y ayer la vi y oye, reconozco que me gustó bastante más de lo que... Y es una película que es como pasa con muchas películas, cuantas más veces las ves, más jugo le sacas, más historias, más detalles ves, más entiendes por qué este actúa así, por qué este otro actúa así. Por cierto, también nos dijimos, actúa Dennis Hopper, que lo dijimos, actúa de un fotógrafo lisérgico. Sí, que es bastante lisérgico. Menudo que lo conlleva el hombre, permanentemente. Sí, y bueno, pues eso. Es una película que tiene muchísimas razones para verlas y muy pocas para no verla. Genial, Gabriel. Pues muchísimas gracias por la recomendación. Nada. Una vez más, ¿tienes ya pensada la próxima? O no, de momento no. Todavía no he pensado en ello. Pues ya hablaremos. Pues nada, hasta la próxima. Vale, gracias. Hasta luego. Chao. Y nada, con esto nos vamos. Gracias también a Marina Antiñolo por venir a presentarnos La Caracola Espacial. Como siempre, a ti por escuchar. Radiocrash.net para los podcasts. Autofoto RK en Facebook y en Twitter. La semana que viene nos vamos a tomar un descanso. Así que dentro de 2 semanas, más Autofoto en Radio Crash. Chao. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Now the hour's getting